360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. 7, 8, 9, cambiamos de pierna. Antes no te animabas ni a 2 minutos de ejercicio y ahora animas tu propio en vivo. Por eso, dale a tu cuerpo la energía que necesita después de hacer ejercicio con el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. ¡Aguanten abajo, chiquillas! Porque hoy la receta es ejercitarte en casa. Disfruta el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Que no falle ni el antiácido ni la mascarilla. Un buen 18 en casa se disfruta en la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Ayer no me podía quedar dormido, Marco, por una duda. ¿Cuándo se ocupa la acepción as con z y cuándo con s? Haber y hacer, Marcelo. Haber y hacer. Eso era. Eso. Si tú quieres haber hacer, as. Y hacer. Z. Si quieres haber, si vas, as. Claro, si vas as, a ver, as. Si has habido, haces haber. As. Haces. As. Y, le, y as, ese es. Sí, y ese. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 21 grados la temperatura máxima del día de hoy, 9 ahora, en este momento, fría mañana, pero no acojonante. No gélida. Acojonante. Sí, oye, Carla Martínez siempre tiene más frío de lo habitual. La primera de Chile, ¿eh? A ver. Hola. ¿Qué pasa? Pero ¿qué rascaste el micrófono? Lo rascaste. Suena de mi culpa. No es tu culpa. No es mi culpa. ¿No? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Tú solo? ¿No? Sí, te sí, perfecto, está perfecto. ¿Cómo estás tú, frío? Claro, ¿eh? No, fíjate. No tengo tanto bueno. Frío. Pero de qué cuánto bueno. Estamos hablando hasta ahora, Marco. Tú que siempre 9 tienes... grados. Es que no me escuchaste. Bastante más alta. Es que no me escuchaste, parece. No te escuché. Es que no me escuchaste, parece. 9 grados. 9 igual es harto. Es que no sí, me mucho mejor que otros días que estaba más bajo. 3, oye, 4. Estamos listos entonces para lanzarnos nomás. Sí, pues. Démosle entonces, Marcelo, con la encuesta del día de hoy. La encuesta tiene que ver con una discusión que está tomando vuelo a propósito de que hay un montón de cosas relacionadas con el plebiscito que se nos viene, que todavía no están absolutamente claras. Una de ellas es cómo asegurar de que la gente independiente, aquellos que nunca han militado ni militan en un partido y que quieren estar en la posible, la eventual convención constituyente, puedan hacerlo, porque ahora hay que exigen 2.000 firmas, exigen acá, allá, cómo van a conseguir las firmas si no se puede juntar la gente. Todo eso hace difícil, bueno. Hace difícil, ¿eh? ¿Cómo lo harías tú para asegurar de que los independientes puedan participar? Las alternativas son... facilitando la inscripción, por ejemplo, eliminando todos los 2.000 pesos. Vetando a los militantes, pues si se eliminan a los militantes de partido, solo serán independientes, fácil. Exacto. Tercero, no existen independientes. Ay, y cuarto, rudo. Está todo cocinado. La alternativa Pamela Giles. Exacto. Ya. Ya, bueno, pueden votar. Linda, vamos. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Ablaza. Minsal reportó 1.536 casos nuevos y 27 fallecidos por coronavirus. La región metropolitana alcanza la cifra más baja de casos nuevos de COVID-19 en casi un mes. Gobierno pide al CERVEL aclarar dichos sobre votación de contagiados con COVID-19 en el plebiscito. Patricio Santamaría aseguró que si una persona con coronavirus llega a votar, lo primero es que sea respetado su derecho a sufragio. Contraloría defiende la legalidad del sumario a Carabineros. Informó que desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre del año 2019 se recibieron 457 denuncias por el actuar de los uniformados. Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, dice que se busca mecanismo para restitución de 200 millones de pesos pagados en exceso a funcionarios. La senadora dijo que esto no es ningún escándalo. Superintendencia de Salud confirmó que dejó sin efecto el alza de los planes de las ISAPRES y precios quedan congelados hasta agosto del año 2021. Con esto termino, la Organización Mundial de la Salud advirtió que en Europa se deben tomar decisiones ante resurgimiento del COVID-19. En Francia han cerrado 81 colegios. Bueno, mira, ahí estamos. Mira, mira, Lu. Qué lindo. Oye, solo comentar un Twitter de hace 9 horas, 24 horas, el canal dice: Jaime Mañalich participó en un taller de la Fundación Jaime Guzmán, ocasión en que se defendió el manejo que hizo de la pandemia y comentó que la acusación constitucional que se levantó en su contra. Lo replica Mañalich, Jaime Mañalich, en su cuenta de Twitter diciendo: ¡No fue pública! Que básicamente era un grupo pequeño, ¿eh? Era un grupo pequeño de Mañalich. Lo que pasa es que ayer, bueno, ustedes saben que la prensa todo lo sabe, uno se entera de todos los movimientos, de todos. Todo. Entonces, todo. Muchos medios. No, tú no, Marcelo. Ah, perfecto. No, tú no. No, lo siento. No. Pero muchos medios titulaban ayer como la reaparición pública de Jaime Mañalich. Por eso me da la impresión que él hace la aclaración de que en el fondo esta no era una actividad pública, por lo tanto no se podría catalogar como una reaparición pública. Pero es cierto, él ayer participó de un taller de la Fundación Jaime Guzmán y claro, seguramente dentro de ese taller había alguien que estuvo ahí anotando todo lo que dijo y dentro y de toda la... Un sapo. De todas las cosas que dijo, fíjate que es bien interesante, porque en realidad yo creo que por el momento es bien difícil poder obtener una entrevista, alguna conversación con Jaime Mañalich, pero ayer se juntó con que el expresidente Ricardo Lagos defendió la gestión de Mañalich en su momento en el Ministerio de Salud, dijo que él se la había jugado. Entonces, claro, cobra especial relevancia lo que él pudiese decir respecto a su gestión. Dijo varias cosas, dijo que su objetivo, lo que él tenía que lograr cuando partió la pandemia, era que el brote de esta enfermedad no hiciera colapsar la capacidad hospitalaria, que esa era la meta número uno, y da a entender que en el fondo eso para él se cumplió. Habló de su gestión largamente, que cualquier general después de la batalla, dice, yo creo que todo lo que se hizo y se decidió en conjunto con el presidente era de acuerdo a los mejores datos que tenía. Oye, pero se filtró entonces el 100% de su intervención. No sé si el 100%, pero por ejemplo, si tú revisas, como yo no estuve en este taller, no puedo decir recientemente si realmente está publicado todo lo que dijo. Ya, pero un buen poco. Pero me imagino que tiene que frases relacionadas con su gestión, porque en el fondo lo que está en cuestionamiento ahora, o la razón por la que Jaime Mañalich está en la noticia en los últimos días, es porque se presentó una acusación constitucional en su contra por cómo él se desempeñó cuando fue ministro de Salud. Claro. Así que, entonces es la única defensa que se tiene hasta ahora, de más o menos. Hasta ahora es lo único, de su... es lo único closet, que sabemos. El closet que le prestó Ricardo Lagos también en el otro día. Así en televisión. Ahora, ojo que Lagos lo que hizo fue defender no el accionar, o sea, las medidas como que son las correctas, sino de que el interés de Mañalich, según Lagos, era el causar un bien y no un mal. O sea, era un tema de política pública y como política pública no puede haber acusación constitucional. Bueno, claro, no es que esté de acuerdo con todo lo que hizo. No, pero a ver, pero de todas maneras podremos aquí estar medianamente de acuerdo que las declaraciones de Ricardo Lagos fueron interpretadas en el mundo político, independiente de este detalle que dice Marcelo, el mundo político lo tomó como un espaldarazo. O sea, ayer el vocero de gobierno Jaime Belolio salió a agradecer las palabras de Ricardo Lagos. Y tengo entendido que en este taller de la Fundación Jaime Guzmán, el ex ministro Mañalich también habló del gobierno de Ricardo Lagos y de las cosas buenas que se hicieron. Entonces, al final, también hay un gesto político. Sí. Pero digamos que el mundo político en general hace análisis muy, muy superficiales. No como nosotros. Sí. Oye, pero a propósito de esto, es distinto el caso, por ejemplo, ayer leía parte de este libro de Woodward, el joven norteamericano, de Trump, que hay frases grabadas de él diciendo, oye, entre nos, yo sé que este virus es, oye, terrible, ¿eh? Nos va a matar a todos, y que eso lo decía por un lado, y por otro le decía al país, esto va a pasar, no es nada, es un simple resfrío. Eso evidentemente constituye una falta bastante importante. Claro, y eso es distinto a lo que se le puede achacar a Mañalich, a no ser que se encuentre una grabación de ese tipo. Oye, ocúltate todo lo que decía Marco ayer. Pues, digamos que ha muerto mucho menos gente de la que realmente murió, cosa de que nadie sepa que la estamos haciendo mal. Una cosa así. Recordemos que en algún momento de la pandemia, porque ya llevamos 6 meses... vamos para los 7 meses de pandemia, en algún momento en la administración Mañalich sí se cuestionaron las cifras, la transparencia de las cifras. A lo que voy, no existe, o por lo menos hasta ahora que sepamos nosotros, una grabación como el ejemplo que tú pones del presidente de Estados Unidos, pero sí desde el minuto 1 o desde el minuto 3 de la pandemia, sí hay muchos cuestionamientos a la gestión de Mañalich respecto a la entrega de información. Por ahí va a pasar entonces la acusación, y eso es lo que vamos a tener que estar atentos desde acá. Oye, su frase es, nosotros en Chile hoy día estamos viviendo en una dictadura sanitaria. Ese es el titular que tiene La Tercera, al menos. ¿De Mañalich? Eso es lo que te podría decir. Mañalich, claro. Con respecto a esta filtración. Piensen en el 18 de octubre y hoy. No, lo que dijo en el taller. Estamos con toque de queda en la segunda renovación del estado de catástrofe. Vamos para los 9 meses de un estado de excepción, que es prácticamente idéntico a un estado de sitio, sin pronunciamiento del Parlamento sobre la materia. Con acuerdo ciudadano completo, con la posibilidad de que te pidan los documentos, te lleven presos, te pasen multa. Nosotros en Chile hoy día estamos viviendo en una dictadura sanitaria. Enfatizó. ¡Tum! Ahí ya, preso uno. Una opinión sobre la situación actual. Ok, Carla, oye, el último reporte del MinSal, 27 fallecidos en las últimas 24 horas, 1536 nuevos casos de COVID-19, sigue preocupando la zona sur del país, la zona norte ha presentado mejoría, la región metropolitana también está mejorando las cifras de contagios, así que hay que estar pendiente cómo evoluciona el virus en distintas zonas del país, considerando que viene la celebración de fiestas patrias. Contarles también relativo al coronavirus y el plebiscito, chiquillos, porque ayer hubo una declaración del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santa María, que dejó como la duda, confundió de hecho la una subsecretaria de prevención, una vez más, otro tema más que nos confunde, la subsecretaria en prevención del delito hizo un llamado a que Patricio Santa María por favor aclare esto. ¿Por qué? Porque Patricio Santa María dijo ayer qué pasaría eventualmente con aquellas personas que no sepan que tienen COVID-19, que son COVID positivo y que llegan a votar y que ahí recién sepan. Claro, que presenten ahí el síntoma, parece que tengo, quizás soy. Entonces, en ese contexto, Patricio Santa María dice que lo que prima es el derecho a voto de la persona. Y después viene la eventual detención, enfrentar a la justicia. Entonces, en el fondo se abrió una pequeña puerta, creo yo, una pequeña ventana. ¿Cuál es el derecho que vale más? Y en definitiva, si aquí las personas que tienen COVID, el derecho de votar en paz, pueden ir a votar. Pero bueno, lo preguntamos nosotros al ministro de el Sexpress. El ministro que decía que la vida estaba por sobre todo, pero legalmente no. Legalmente, bueno, en todo caso, no sé si en un estado de excepción te pueden obligar, ahí hay que ver a los constitucionalistas leguleyos, pero no sé si la ley te puede prohibir ir a votar. No. Bueno, en algunos casos la ley sí lo prohíbe, pues parece, por ejemplo, la gente que está, por ejemplo, ahí tiene un caso de la ley prohíbe ir a votar. Y los presos de mi corazón. Es complicado este tema. Prisionero de mi corazón. Dalo Reyes. No puede ir. Bueno. Así que, bueno, de todas maneras, Patricio Santa María dice que van a estar todas las medidas para evitar los contagios, poniéndonos en el caso que efectivamente llegue gente positiva, COVID positivo, a votar. Digamos que independiente de que positivo a lo mejor exista una persona en tu entorno, si tú respetas el distanciamiento social, si tú efectivamente estás con tu mascarilla, si tú haces todo lo que te dicen que hay que hacer, no debía ser posibilidad de contagio. Pero como les digo, el gobierno está pidiendo ahí una explicación que se aclare esto, porque ayer también el ministro Belolio... Ayer también el ministro Belolio decía que en el fondo ahí... Si se detiene a una persona en un centro de votación con síntomas, con posibilidad de COVID positivo, efectivamente la persona podría votar primero y después irse detenida. Detenido. Mira. O alguien de, si es alguien que está, ¿cómo se llama? Diagnosticado y va igual a votar, tendría que dejarlo votar. No, es que ahí también está el registro. Carabineros tiene el registro oficial de quiénes son las personas que están con COVID positivo. Ya, y esa no puede votar. Que no es público. Y ahí también se genera un gran problema para tomar medidas. Patricio Santa María decía, esta es información confidencial porque es información de pacientes. Entonces uno tampoco, no es como que el CERVEL pudiese decir, quiero conocer con nombre y apellido toda la gente, porque hay ahí una privacidad que tiene que ver con la salud. Pero tú ponés cualquier rota y te sale la dirección, el teléfono, sale todo en el CERVEL. O sea, no por eso, pero no de lo que está sale hablando. El COVID, po. Lo que no es público es quién está contagiado. Bueno, pero dice que el CERVEL no maneja datos y sí lo maneja, po. Pero no está diciendo eso. Está diciendo que se diciendo sepa. Ellos no saben quién están contagiados. Es que Marco no está llevando la confusión. No, es para confundirnos. Estoy viendo el Mercurio, planas de esto, ¿no? De el CERVEL y Mañalich. Y abajo una notita chica. Como decimos los periodistas, una caluguita. Una caluguita que dice que la ONU ayer entregó el quinto informe sobre biodiversidad de la ONU, ¿ya? Leo el titular. Queda poco tiempo para evitar una sexta extinción masiva. Oh. Y nosotros preocupados de un plebiscito, po, weón. Advierte informe sobre diversidad. El documento que se publicó ayer admite que los estados fracasaron en su esfuerzo por preservar la vida del planeta en el plazo de una década. ¿Para qué estamos haciendo esta hueva? Obvio, perdió el control, además. Qué espanto, estoy preocupado de Mañalich. Mira, bueno, eso quería decirte. Ya están jugadas las cartas, ¿eh? No sé si la constitución. Sentido? Si la constitución nueva o todo esto va. ¿Cómo se llama? Evitar, ¿no? Porque podría ponerlo en un decreto. Se prohíbe la extinción masiva de la especie. Se van a acabar igual, ¿no? Pero vamos a morir, Carleta. Vamos a morir. Todos. Ay, bueno. Oye, pero masivamente, otro tema. ¿No? Otro tema que ha generado mucha polémica, muchas reacciones, tiene que ver con la Contraloría y este sumario a Carabineros. Ha habido reacciones de parte del gobierno, de parte de la misma institución. Se ha generado polémica respecto a si procede o no que Contraloría haga un sumario a Carabineros. Y lo último respecto a este caso tiene relación con la propia Contraloría, que defiende la legalidad de este sumario. Informó que desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre del año pasado se recibieron 457 denuncias por el actuar de los uniformados. Dice también la Contraloría que el general director de Carabineros, Mario Rosas, estaba al tanto de lo que estaba haciendo la Contraloría y detalla un montón de puntos que son súper específicos, súper... súper minuciosos, claro, definitivos. No, mira, es que mira, te lo voy a leer para que veas tú, en el fondo, el nivel de detalle de la explicación de Contraloría. Dice, artículo 98 de la Constitución y artículo 133 de la ley 10.336, todo regulado por la resolución número 510 del año 2013. Mira, todo eso, mira. Tírate datos. Muy específico. ¿Querían datos? Yeah. Ahí tienen datos. Yeah. Para, en el fondo, defender la Contraloría, defender su acción de iniciar este sumario en contra de algunos generales de Carabineros. Esto no tiene que ver con sentencia ni emitir justicia, sino que se le pide antecedentes a Carabineros, los cuales después ellos dan su respuesta a la Contraloría y después esa información queda para que en el fondo se tomen decisiones en otro poder. Podría esto no quedar en nada, podría esto dilatarse hasta el fin de los tiempos, en fin. Que como decía Marco, falta poquito para eso. Sí, falta poquito. ¿Para qué nos preocupamos, man? Sí. Bueno. Así que en eso está el tema. Otra información que ayer generó mucho comentario es una información que venía en el diario El Mercurio, donde se reveló que se realizó un pago en exceso tanto de sueldos líquidos como de impuestos a la renta de 42 funcionarios vigentes y 11 funcionarios retirados del Congreso, los que suman una diferencia de más de 200 millones de pesos. Ayer ¿En cuánto tiempo se juntó eso? Es el punto. ¿En un año? ¿En una semana? Claro, porque es como la última auditoría que tiene que se tiene que hacer. Y ahí se... Te digo una cosa, si comparamos eso con lo que en algún momento se lanzó sobre la mesa de los excesos en asesoría, en Wikipedia, qué sé yo, que son miles de millones, estos 200 millones es una migaja. Pero igual sí, son, pero 200 palitos. comprendo que a lo mejor 200 millones para la cantidad de funcionarios, en fin, puede sonar a lo mejor no tanta plata, pero aquí creo yo lo relevante y donde se genera la polémica es que en el fondo nuevamente estamos frente, como lo decía también ayer la presidenta del Senado cuando da explicaciones por esto, a un error de terceros que quizás si no fuera... En esta oportunidad por el diario Mercurio nunca nos enteramos, ¿me entiendes? O sea, como dejar la duda o instalar aún más la duda respecto a cómo se están haciendo las cosas en el Congreso. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. A lo que voy es de que más que la cantidad de plata. La otra forma es mucho peor porque es a conciencia, es saber que se está defraudando. El cuando se contrata un asesor solo porque es amigo y necesita unas luquitas, entonces ya te voy a pagar 2 millones mensuales y tú dame unos informes y los sacáis de cualquier lado. Hay unas organizaciones que se financian gracias, los partidos financian esas organizaciones gracias a esa asesoría. Eso es un delito flagrante y mucho más millonario. Ahora, sí, pero entre la ineficiencia y el robo. O sea, si es plata de todos los chilenos. No, al final es plata de todos los chilenos, estoy de acuerdo. Pero que, pero a mí no me engañan con esto. Hay el problema más grave no está aquí, está en otro lado. ¿A dónde? En que efectivamente se desvían platas, pues, y nos hacen gastar. Pero esto más plata también puede ser considerado como un desvío de plata, porque la presidenta del Senado. Sí, lo es. Dice que no sé si decir tan fehacientemente que lo es, porque en el fondo habría que preguntarle a las personas que recibieron excesos, que recibieron más de la cantidad de su sueldo, si realmente ellos se dieron cuenta y se quedaron callados, si tienen la disposición a devolver la plata que se les depositó de más. ¿Me entienden? Sí. Sí. Entonces ahí sí. El tema pasa a otra cosa. Ayer la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, le bajaba el perfil, decía que esto es una falla, que es un tema de una empresa, una consultora externa, que hizo mal los cálculos, pero finalmente queda la duda. Y ahora tenemos que saber qué va a pasar en el futuro, cuando se ordenen todos estos datos, saber si las personas que recibieron plata de más la van a devolver. ¿Y ese auto? Claro, ahí ven ahí. ¿Ese auto? ¿Qué pasó? ¿Y ese viejecito? ¿Sacasito? Oye, pero si, ¿te acuerdas que hace unos años había el desfalco llamado el Paco Gate, no? Y los carabineros involucrados en eso aparecían en unas lanchas con así de millones de dólares. Y uno decía, pero ¿por qué esta gente está en eso? Y ahí están, pues, especulando con real. Eso. Llegaban en unos Hammer a la comisaría. Y entonces digo, uy, que es una herencia. Perfecto. Ahí estamos, ¿ah? Listo. Eso quería decir nomás. Oye, no, a mí me depositan aporte. 1,000 pesos de más la cuenta y me doy cuenta. Y de menos. Al tiro, también. Oye, una buena noticia para los que tienen ISAPRE, que son más o menos como 3 millones de personas. Ayer la Superintendencia de Salud confirmó que se deja sin efecto el alza de los planes de la ISAPRE, así que los precios quedan congelados hasta agosto del año 2021. Congelado. Si recibieron congelado. La carta en abril... Como Marcelo y Cachureos, ¿eh? Sí. Todos los años la ISAPRE manda una cartita ahí diciendo que va a subir el plan, uno puede apelar. En fin, esa carta que mandaron en abril queda sin efecto, para que lo sepan. Hasta el próximo año. Pero una buena mandar otra, po. A mí me mandaron una. Queda sin efecto. Una. ¿Y qué dice? ¿La carta de que mandaron ahora? ¿Que ha llegado no carta? Sé, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Qué no, dice? No, no te lo van a subir, Marco. No me lo van a subir yo. Pero dice que tengo que mandar una carta hasta antes de noviembre de este año diciendo que no chao, quiero. Olvídate. No, olvídate. Queda sin efecto. Ya fueron pero notificadas no las ISAPRES. Me quedo no cree, Marco. Oye, mira, incrédulo, no dudáis. Incrédulo. Oye, ¿sabes cuántas detenciones dice carabineros que ha tenido en la pandemia? Aparece una nota en... 267 mil detenciones por delitos sanitarios durante la pandemia. Solo te lo dejo ahí, ¿eh? ¿Mm? Mira. 477 eventos, ¿eh? En donde estaba Mani. ¿Ah? No, ¿ah? Que se sepa. Oye, ¿ah? ¿Y del mundo internacional, Marco, nada? ¿Vacas muertas? Ah, Marco, sí. Mira. Japón, mira. Urgente. Yoshihide Suga asume como primer ministro en Japón. Claro, ya se fue Shinzo Abe. Se fue Shinzo Abe y dos de queso. Y dice Trump, Estados Unidos está a pocas semanas, porque esta es una guerra con China, de conseguir una vacuna contra el coronavirus. El problema es que quiere que la saquen sin testeo. Claro, está apurando el tranco, como se dice. Oye, sí. y ayer se supo que la Organización Mundial de Comercio decretó de que el alza de aranceles a los productos chinos por parte de Trump es ilegal dentro de esta lucha comercial que tiene, ¿no? O sea, esta pelea va mucho. Oye, y hay una cifra de la OCDE que moderó la contracción de la economía mundial de menos 6% total a menos 4%. Así que no es tan fuerte la caída como se había dicho en el mundo, ¿eh? No es para tanto. Ojo con eso, ¿eh? Dice que no, que todas las predicciones fallaron. No es tan grave la crisis económica. Te los digo nomás, ¿eh? Pero mira, fíjate que para ligarlo con esa última información que tú dices, Marco, ayer la Organización Mundial de la Salud dice que ojo con Europa. Ojo. Hay que tomar decisiones. Porque ya viene, ellos están cerrando el verano, viene ahora la otra estación, la gente va a empezar a juntarse en recintos más pequeños, hay más posibilidad de contacto, los niños volvieron a clases y por ejemplo en Francia tuvieron que cerrar 81 colegios, en Italia tengo entendido que están preocupados de cómo poder, no quieren echar pie atrás con el retorno a clases, pero tienen como preocupación que un porcentaje importante de los profesores, de los maestros de Italia, son mayores de 50 años. Entonces, la posibilidad de que exista un rebrote en colegios puede tener consecuencias importantes. Se viene. La OMS dice, llegó el momento de tomar decisiones que a lo mejor son dolorosas. Evaluar qué es más importante. ¿Qué es? ¿Que los niños vuelvan al colegio o que se abran los bares? Ahí la tengo. O que en el colegio sirvan tragos. Mira. Marcelo.

Oh, pero es agradable, decepción. Igual nublado. Pero va a despejar. Sí, despejar después va a aclarar. Oye, frente a la creciente preocupación por cómo asegurar que los independientes puedan integrar una eventual convención constituyente, ¿cómo lo harías tú? La alternativa es facilitando inscripción o vetando a militantes, o no existen independientes y está todo cocinado. ¡Oh! ¿Puedes cortar, nano? En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, ya, vamos chiquillos, entonces, ¿eh? Traje de todo. De todo. Primera pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Cortita, precisa, pero contundente. En los temas de pandemia, la autoridad de salud no tiene restricciones. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Catalina Pulido. Actriz. Actriz. No. Con carácter. Paula Daza, subsecretaria de salud. No, no es la subsecretaria Paula Daza, fíjate. Juan Agustín Cruchaga, poeta. Ya. Margarita Riofrío de Merino. Señora. ¿Cómo se llama? Mañalich. Jaime. Jaime. Mira, Mañalich, gente, Jaime. Se inclina por autoridades de salud. Porque, claro, la frase hace pensar. Hay conexión, pero no es alguien de salud. ¿Y cómo es la frase entonces? ¿Y cómo lo dijo? La frase entonces. ¿Cómo fue? ¿Cómo que era? ¿Cómo dijo que era? En los temas de pandemia. La autoridad de salud no tiene restricciones. Enrique París, ministro de salud. No. No, no es de salud. Dice que es relacionado con salud, pero no es salud. Será el ministro de economía. Doctor. El ministro de. Va a ser el ministro de economía. Ya sé, el profesor Massa. El profesor Massa, que está hablando de todo. No. José Massa Sancho. Recuerden que tienen que poner el nombre y el cargo, no tirar nombres sueltos o puros apellidos. Ricardo Lagos Escobar, expresidente. Y su dedo, no. No es Juanita Ringeling. Juanita Ringeling, actriz. ¿Por qué Juanita Ringeling? No sé, me sonó como un nombre. Roberto Viking Valdés. Cantante. Fallecido. Bueno, pero. Álvaro Salas. Nuestro Álvaro Salas ha llegado con la respuesta correcta. Es Galdames. Galdames lo dijo antes. Galdames lo dijo antes. Ah, sí, toda la razón. Víctor Pérez, ministro del Interior. J. Galdames, Álvaro Salas. ¿Cuál es ese? Jefe de gabinete, pues. Ah, no, te lo ubico. El de los. Oye, va el de Ghost. Para que sepan, porque ha habido mucha confusión respecto a cómo va a ser la fiscalización en fiestas patrias. Porque hay varias medidas sanitarias dispuestas para este fin de semana. Recordemos que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, dijo que se podía ingresar a los hogares. Los fiscalizadores en compañía de carabineros. Y ante la duda se le consulta al ministro del Interior, Víctor Pérez, y dice que en los temas de pandemia la autoridad de salud no tiene ninguna restricción. Ninguna. O sea, no hay que llegar con ningún papel para poder entrar a una casa y poder fiscalizar si efectivamente se están cumpliendo las normas sanitarias. Ya, pero lo que tiene que explicar bien cómo hacer para que no se aproveche alguien de esto y asalte a la gente de sus casas. Puede ser un simple inspector municipal, tiene que ir con un carabinero, ¿no? Sí, tiene que ir con un carabinero. Eso se especificó ayer. ¿Y en las casas de carabineros? Pues, ahí pueden entrar los bomberos. Solo los bomberos. Claro. Ahí hay que ver, ¿eh? Cómo es ese dictamen. Bueno. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. De aquí estoy mirando esta pregunta, no sé por qué la hice. A ver. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién? Una persona que yo creo muchos en sus casas lo recuerdan con mucho cariño. A ver. El mago estadounidense David Copperfield. ¿Está hoy día de...? De cumpleaños. ¿De cumpleaños? Es del 56. ¿Con quién pololeó? Pololeó como con una chilena, ¿no? No, pues pololeó con Claudia Schiffer. Ah, la Claudia Schiffer. ¿Qué es casi chilena? Chilena. Tuvo un romance con la geisha. Sí. Sí, se sabe. La pregunta es... Sí. Esta es una pregunta retro. ¿Cómo se llama el programa de televisión donde hizo su primera visita a Chile, David Copperfield? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Martes 13. ¡Oh! No. No. ¿No qué? No, pues no es. Ah, no es Martes 13. Viva el lunes. ¿Qué? Ah, eso. Viva el lunes. Eso quise decir. Respuesta que dos, correcta. Y también hay uno los viernes, ¿no? Siempre es viernes. No, pero el primer programa. Miércoles de primera. Uy, estuve revisando jueves, siempre video. Jueves. Martes 13, todo eso. Oye, voy a lanzar en cualquier momento mi película. ¿Qué se llama? Tengo miedo, Marcelo. Oye, Viva el Lunes, 1997. Fue la primera vez que vino David Copperfield a Chile. Oye, estuve revisando el video. ¿Ya? Igual plancha. ¿Por el pelo? Era como un mega invitado. En ese tiempo los invitados de verdad eran como mega estrellas. Estaba de hecho de invitado David Copperfield y Salma Hayek. Mira. Y entre medio de ellos dos. Nico Mazú. No. Sí, Salma vino varias veces, po. Y entre ellos año, dos. ¿De qué año estamos hablando? Salma de mi esperanza. 97, yeah. Mira. Y entre medio de ellos dos, el Quique Morandé cantando la peineta. O sea, una cuestión que era como. ¿Por qué? Muchachita, la peineta. Oh. Pero qué necesidad. Claro. ¿Para qué? Claro. Ya. Empate. Siguiente pregunta. A ver. Esta noticia la dijimos en el bloque anterior. La superintendencia ya ofició a las ISAPRES para congelar el alza de los planes. ¿Hasta cuándo se mantendrán congelados los planes de ISAPRE mes y año a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Marzo 2021? Agosto 2021. Lamentablemente, Marcelo, una persona llegó acá antes que tú, pero la respuesta correcta es agosto del 2021. No, es agosto del 2021. No, así que toma la delantera. Nos quitaste el punto. Yo no les he quitado nada. Muy por el contrario. Me ha robado todo. Toma la delantera los chuchis. 2-1. Siguiente pregunta. Vamos, chicos, no pierdan la fe. Se puede producir el empate. Hablemos de la parada militar. La pregunta es muy simple, sencilla, sencillísima. ¿Cuál es el único canal de televisión nacional que no va a transmitir la parada militar este año? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si no es la red. La red. Y la respuesta es correcta. Bien. Oye, ¿y va a haber parada militar? Sí, pues sí, hay. Pero Marco. Mínima. Mira, pero hay. Es solo los guaripolas. Los que vienen atrás no van. Y ahora, el coronavirus, fundado en 1972 por un murciélago llamado Charlie. No, ¿qué pasa, Charlie? Charlie. Y ahí voy a entrar con mis alas. Dando hidalguía a los murciélagos. Eso es el domingo, entonces. No, el sábado 19. Al sábado, verdad. Así que la red se resta nuevamente. No es primera vez que se resta. Es tercera vez que consecutiva que no va a transmitir la parada militar. En algún momento, en otro año, también se restó Canal 13. Parece que uno como que va perdiendo la noción. Piensa que todos los canales participan y no. Y no es menor porque todos los canales que participan tienen que poner dinero para las condiciones técnicas de la transmisión. Oh. Oye, se produce no el empate. Las condiciones dadas. Se produjo el empate, así que con esta respuesta se gana. Ya. Yeah. Voy. Vale, bye. Bye, bye. Voy. Vamos. Sí. ¿Cómo no? Carla Martínez Apablaza. Hoy le toca a Universidad Católica jugar por Copa Libertadores. Recibe en el estadio San Carlos de Apoquindo a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gremio de Porto Alegre. Gremio. Y la respuesta a las es 21:30. La respuesta es correcta. Vamos, vamos. Ganamos. Bien. Ganaron. Hemos ganado una vez más en una seguidilla de triunfos realmente espectaculares. Ayer, el auto va para nuestro lado, ¿ah? ¿Eh? Sí. Sí. Oye, ¿y ayer ganó Colo-Colo? Ganó Colo-Colo, fíjate. Dice que jugó mucho mejor de lo que venía haciéndolo en el campeonato nacional. Yo creo que no se motiva. Y Paredes lo suficiente. Se vistió de héroe. De nuevo. Sí, nuevamente. Bueno. No, mi respeto, listo. Paredes. Vamos a una canción de triunfo colobolino, entonces. A ver, ¿qué tienes ahí? ¡Ay! La canción que tiraste. Lárgate nomás. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. Indecision's bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me free, yes, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Hey, don't you know which clothes even fit me? Open, come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! El MINSAL reportó 1.536 casos nuevos, 27 fallecidos por coronavirus. La positividad diaria es de un 5,56%. Y la región metropolitana alcanza la cifra más baja de casos nuevos de COVID-19 en casi un mes. Esta noticia otra vez sobre la ciudad. Todos los días. La misma novedad. Todos los días, la misma. ¿Cómo hace una canción? Todos los días para lo mismo. A ver, de nuevo es miércoles. ¿Quieres que obvie la información pandémica? Obvio que sí. No puedo hacerlo. Vamos a hacerlo. No puedo hacerlo. Siguiente. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, pidió al CERVEL que aclare los dichos sobre la votación de contagiados con COVID-19 en el plebiscito. El llamado del gobierno surge después de que el presidente del Consejo Directivo del organismo, Patricio Santa María, asegurara que si una persona con coronavirus llega a votar, lo primero es que sea respetado su derecho a sufragio. El derecho de votar es muy importante de hablar. Contágiate, es un contágiate. Bueno, da lo mismo, no hay canción. Contraloría defiende la legalidad del sumario a carabineros. Informó que desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre del año 2019 se recibieron 457 denuncias por el actuar de los uniformados. Contraloría además señaló que el general Mario Rosas tenía conocimiento del proceso llevado contra la institución uniformada. Ya. Quiere Rosas, señor, le llevo. No, Rosa tan maravillosa. Quiere Rosas, señorita. No, quiere Rosas. No, es que señorita. Quiere Rosas, el señor. Las hay de contrario. Ahí me saltaron la parte rosas, po. Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Mira esta. A ver. La introducción es larga. ¿Qué grupo, mamá? ¿Te acuerdas esa canción? La oreja de Mecano. Te odio, Mecano. No es Mecano. No, es la oreja de Van Gogh. Cantan todos iguales. Por Dios. Qué espanto. Qué mal. Que no nos está escuchando la torroja. Qué buena esta canción. Ahora, Marcelo. Ahora todos. Una canción para el general director de Carabineros, Mario Rosas. Sí. Ahí está. Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, dice que se busca mecanismo para restitución de 200 millones de pesos pagados en exceso a funcionarios. La senadora explicó que esto no es ningún escándalo y que se trató de una falla cuya responsabilidad es de una empresa consultora externa que hace los cálculos de las fórmulas de pago. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la pera. Este es mi primer millón. Yo solo quiero pegar. Yo quiero solo pegar en la pera. Estoy ya cansado de estar endeudado. ¿Qué te importa, Marcelo? Bueno, pero este uno y son cientos. En algún momento fue el primero. Mi primero 200 millones. El primero. Yo quiero solo ganar un poquito. Recortando de a poco ya. Sacándole una lonjita y otra lonjita. Mi primer 200 millones. Voy a ganar. La Superintendencia de Salud, confirmó que dejó sin efecto el alza de los planes de las ISAPRES y precios quedan congelados hasta, atención muchachos, agosto del año 2021. La medida beneficiará a más de 3 millones de afiliados al sistema, quienes no verán incrementados sus planes de salud sino hasta, repito, agosto del año que viene. ¿Qué es esto? Congelado. Congelado. Ha sido congelado de cachureo. De cachureo. Congelado. Hay alguien que tiene estas cosas. Congelado. No la tengo esa. ¿Qué ¿No? pene? Congelado. ¿Qué pene congelado? ¿Qué pene ¿Qué congelado? ¿Por qué? ¿Qué pene? Bueno, no sé, te escuchas cualquier cosa. Miedo, Marcelo. Ahí está. Mira. No te quiero ni decir. Lo que tengo preparado es un juego divertido y se llama divertido. Y ahí quedan, ¿eh? Apuesto que todos nos quedamos congelados. Lo escuché, todos. No, yo te escuché, te moviste, Marcelo. Un, dos, tres, momia, Te escuché, te escuché. Ya, Evelyn Matei, Evelyn Matei jugará al 1-2-3 momia, Es permanente eso. Oye. 1-2-3 por ella. Con esto termino. Acabo de entender el chiste. Vamos con a hacerlo. Con esto termino. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en Europa se deben tomar decisiones ante el resurgimiento del COVID-19. La OMS hizo este llamado mientras los casos se disparan, se termina el verano en el viejo continente y además los niños vuelven a clases. En Francia se han cerrado 81 colegios. Rían de rían. Rían de rían. Los colegios se agarrarán y los niños se enfermarán. Vuelven a sus casas, Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, a propósito. Tiempo, ¿eh? A propósito. Chuta, no queda tiempo, Marcelo. Si no, yo te lo daría, tiempo. Pero. Pero bueno, no queda ¿qué tiempo. Se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Será no, para el próximo bloque. El próximo bloque. Vamos, te lo hacemos con tiempo, ¿eh? Te comento que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Vamos a la pausa, volvemos con una entrevista de Fuste. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, ISA Intervial y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendate Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendate Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 13C y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. De seguro cuando eres padre sabes lo rápido que se pasa de esto. ¡Voy a jugar a la pelota! A esto. Nos vemos, voy a ir a estudiar donde la Agus. En Chilena Consolidada queremos que le des lo mejor a tus hijos con nuestro seguro futuro presente, que te permite ahorrar, por ejemplo, para sus estudios. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Todo lo que necesitas para ambientar tu hogar este 18 está en el especial Quincho de Easy. Encuentra una gran variedad de parrillas para todos los espacios y los mejores accesorios para sacar el parrillero que llevas dentro. Solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Seguimos innovando para darte nuevas experiencias. Nueva web Santander. Más rápida, más accesible e inclusiva. Y más moderna. Conócela ahora en santander.cl. Nueva web Santander. Tu nueva forma de navegar por el banco. Santander, tu banco. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Comienza a amanecer sobre la esfera del reloj y 9 grados ya tenemos en Santiago, parcial nublado. Va a ser el día, 21 grados la máxima, Marcelo. Un día para ser solidario. Y para, pensar, para pensar en cómo se va a organizar, lo estamos preguntando en nuestra encuesta del día de hoy, la participación de independientes en la próxima eventual convención constitucional. Vamos a hablar con el presidente de las comunidades de organizaciones solidarias, Rodrigo Jordán, que está muy preocupado de este tema. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bien, pues bien, aquí bien, estamos, bien, Rodrigo. Bien, estamos. Oye, las organizaciones solidarias que tú diriges reúne a más de 200 organizaciones vinculadas con la temática de la pobreza y la exclusión social. Y cuéntame, ¿cómo esto se vincula al tema constitucional? ¿En qué momento se empezaron a preocupar de esto? No, la verdad es no que... No es así. No. Muchas gracias por la respuesta. No tiene nada que ver. No. Con la sinceridad, sobre todo. Grupo de gente que trabaja no solo en la comunidad de organizaciones solidarias, sino que trabaja en el mundo de la sociedad civil, ¿no es cierto? Preocupado de los más pobres, los más excluidos, pero también la gente preocupada del medio ambiente, la gente preocupada de los derechos humanos, etcétera. La gente que ha trabajado muchos años en nosotros decimos en lo político, pero no en la política, ¿no? Porque son cosas que nos interesan a todos. En un momento dado decidimos que, y ahora como personas, ¿sabes? Por eso que, para corregir, no como organizaciones, como personas, pero vinculadas a todo ese mundo, decidimos ahí que es importante pensar en la nueva construcción y cómo aportar de la nueva construcción. Entonces, de alguna forma hicimos un cierto paso hacia la política más tradicional, aunque la Asamblea Constitucional es un caso extraordinario de acto político. Y creamos un grupo que se llama Independientes No Neutrales, donde ya invitamos a mucho más gente, o sea, no solo gente de las fundaciones, de las corporaciones, de la ayuda social, como te digo, de derecho, de medio ambiente, de participación, de transparencia, sino que al mundo académico, al mundo artístico. Y se está creando una iniciativa muy grande que se llama Independientes No Neutrales. Ya. Y en esos independientes que hay una carta para firmar, en fin, después les puedo dar los datos, nos dimos cuenta que, respondiendo tu pregunta, cómo participar en la próxima eventual Asamblea Constitucional, vamos a suponer por un minuto que gana el apruebo y que gana la propuesta de una Asamblea Constitucional enteramente elegida, en estricto rigor no se puede. No se puede. Así de duro. Así lo digo. Sí, porque claro, hay una en la ley de noviembre, cuando se pactó la nueva ley de la nueva constitución por la paz, se establecieron unos ciertos regímenes, unas ciertas cuotas, se estableció la posibilidad de listas independientes, o sea, el interés era que participara la gente independiente, eso está así. Pero la letra chica no lo permite, porque por ejemplo dice que se necesita un cierto número de firmas, sí, está bien, no estamos en contra de eso, para presentar estas candidaturas, pero esas firmas tienen que ser registradas ante notario en forma física. Ya, yeah, claro. No. O sea, en la práctica eso es imposible. Exactamente, por eso decimos que El hashtag es así no se puede. Así no se puede. Bueno, okay. Ahora, en nuestra encuesta. ¿Cómo se podría? En nuestra encuesta. No, digo que eso en estricto rigor porque ya hay muchas iniciativas. De hecho, hemos hablado no solo nosotros, sino que muchos grupos de independientes. Con el CERVEL tuvimos una larga reunión con ellos y lo están analizando la posibilidad de, resolverlo de alguna forma. Pero también hay dos proyectos de ley, uno presentado por Pepe Aut, por José Aut, y otro por el senador Guillé, que abarcan más de esto, más de la y lo podemos conversar, abarcan más de la firma digital, y además lo hemos hablado con el Ejecutivo, pero no sabemos exactamente cómo se resuelve, si se resuelve por una determinación, una declaración del CERVEL, o necesita un proyecto de ley, o basta con una indicación administrativa de parte del Ejecutivo. Pero todo eso depende ya de los detalles técnicos legales. Ahora, esas discusiones, Rodrigo, serían, obviamente, después del plebiscito, ¿serían cuándo? No, están haciendo ahora. Tienen que ser ahora, porque nosotros proponemos que cuando la gente vaya a votar al plebiscito, también sepa que esto es posible. Claro. Letra muerta. O sea, la gente va a votar al plebiscito, va a saber que va a poder escoger una asamblea constitucional. Voy a suponer, insisto, que eso es lo que nosotros por lo menos queremos. Y que por tanto voy a poder votar eventualmente en esa asamblea por candidatos independientes. Y Rodrigo, y lo importante entonces, ya que estamos en esto de que la gente se motive, ¿por qué piensas tú que es importante que en esta asamblea constituyente haya gente independiente y no vinculada a algún partido político? Porque es una constitución, pues, Marcelo. O sea, uno está construyendo lo que va a ser la base de nuestras relaciones políticas, sociales, culturales, para los próximos 40 o 50 años. Entonces, mucha gente, voy a poner el ejemplo que pongo siempre, perdón que lo ponga, pero Benito Baranda dice: yo quiero ser asambleísta, pero no quiero ser político, yo no quiero participar de un partido político, pero sí quiero aportar en la construcción de una asamblea, de una constitución nueva. Entonces dice: yo me encantaría participar, me encantaría ser electo, participar en esa asamblea y después vuelvo a mi trabajo, ¿no es cierto?, en las comunidades donde sirvo. ¿Me explico? Es muy importante que mucha gente de la calidad de Benito Baranda pueda participar en la asamblea, porque tienen otras, y especialmente este movimiento que viene precisamente de la sociedad civil, de escuchar a la gente en los territorios. Ayer nosotros tenemos reunión del grupo grande todos los viernes, y este viernes van a empezar otras 20 personas que son totalmente de territorios, del mundo rural, del mundo de la cordillera, etcétera. Entonces, no siempre los mismos rostros de siempre, sino que la gente que está viviendo las realidades. A eso iba. ¿Qué aportan los independientes distinto a lo que aportan los políticos? ¿Es ese contacto con la realidad? Aportan varias cosas. Pues el primero, ¿no es cierto?, es una tremenda diversidad de reflexión, porque en el grupo nuestro, por lo menos, hay gente de las artes, hay gente de la academia, hay gente del deporte, hay gente de la tele, ¿no?, del mundo de la tele, etcétera. Entonces, tenés una cantidad de visiones distintas respecto, hay gente del grupo feminista, etcétera, ¿cierto?, respecto del medio ambiente. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy día cuesta mucho ser de un partido político, porque yo puedo tener ciertas visiones sobre el medio ambiente, ciertas visiones sobre los derechos humanos y ciertas visiones sobre un mercado abierto de transacción de productos. Y no hay un partido político que refleje esas cosas. Tú te compras un código completo cuando entras a un partido político. Y no necesariamente es así. Y lo que uno empieza a ver en los movimientos de la ciudadanía es que hay movimientos con distintos intereses, por distintas cosas, que no necesariamente las aborda un partido político, ¿sí? Y lo que hemos visto en estos meses, desde el propio estallido social de octubre, es precisamente eso. Entonces, estos independientes, que no son independientes en realidad, nosotros nos llamamos independientes no neutrales, porque tenemos posiciones, tenemos visiones de cómo queremos que nuestra sociedad sea. No son políticos, no son de políticos tradicionales. Ahora, Rodrigo, en ese sentido, yendo como al fondo de la discusión, porque no estaríamos en esta votación constitucional si no hubiéramos tenido la crisis de octubre. Y también ahí hubo una crisis también con respecto a nuestros parlamentarios, una crisis de varias instituciones, ¿no? Del rol que cumplieron, a pesar de que a lo mejor los alcaldes sacaron la cara o los parlamentarios en algún momento con un acuerdo, pero ¿qué queda de eso? Porque hay una crítica de la ciudadanía muy feroz con respecto a los partidos políticos y a las instituciones. Pero, como tú muy bien dices, ¿eh? Y las instituciones, porque son muchas instituciones que no son necesariamente los partidos políticos están claro. muy desprestigiados, estoy de acuerdo, pero muchas otras instituciones también. ¿Eh? El Congreso. O sea, nadie se salva de todo esto, de esto, porque yo creo, y lo he visto muchas veces, yo creo que lo que pasó es que las élites chilenas, y cuando digo élites, de todo tipo, ¿eh? Políticas, culturales, económicas y sociales, dejaron de contactarse con la gente, con las personas, con la ciudadanía, y dejaron de escuchar sus problemas. Entonces tú dices, y lo dices muy bien, los alcaldes un poco sacaron la cara, es que los alcaldes tienen ese contacto, ¿sí? Y ojo, las organizaciones de la sociedad civil, en las que nosotros participamos también, tenemos ese contacto y escuchamos todo esto, y lo dijimos varias veces, ¿sí? Yo el otro día alguien me mandó una entrevista que vi por ahí en el año 2008, y hablábamos de 2009, y hablábamos de todas estas cosas que estaban empezando, de la desigualdad de trato, no solo desigualdad económica, sino que son cultural, de trato, etcétera, pero no nos escucharon. Y entonces claro. el proceso ya partió, y tú sientes que ha habido una buena recepción de parte del CERVEL, de parte de otras organizaciones. Yo sé que algunos partidos políticos, por ejemplo, han expresado su apertura, que por ejemplo, entiendo que el PPD dijo que el 50% de sus candidatos van a ser independientes. ¿Ese camino puede ser también? Es que espérate un poquito. Ese es otro camino que sí está permitido, ¿no es cierto? De que cualquiera de nosotros, y me voy a poner yo para no ningún nombre que no sea, si yo quisiera ser asambleísta, yo podría ir a golpear a la puerta a un partido político, o un partido político me podría ir a buscar, como están haciendo, y yo podría ir independiente dentro de la lista de ese partido. Ya. Yeah. Pero voy bajo el alero de atrapado. Claro, de alguna forma es muy distinto. Entonces cuando el cualquier partido ofrece esa posibilidad, ¿no es cierto? Hay que ver bien en qué términos sería eso. Entonces por eso es que el proyecto de ley original establece listas independientes, completamente independientes. Ahora hay otros temas asociados a esto, solo para comentarles. Uno es el registro de las firmas. No estamos hablando del número de firmas, ¿eh? Del registro de las firmas, que sea posible hacerlo digitalmente, ¿no es cierto? Online, de alguna forma. Ahora, los proyectos de ley que les mencioné también hablan de una baja, porque también es dispar. O sea, una lista independiente necesita el 1,5% de firmas de los votos legalmente emitidos en la última elección de diputado en el respectivo distrito. ¿Ya? Por ejemplo, en el distrito 11... votaron 400.000 personas y yo creo que una lista ahí necesito el 1,5, 6.000 firmas, más o menos. ¿Ya? ¿Ya? Y se inscriben por distrito, no es una pura lista. O sea, tengo que ir, si quiero tener listas de independientes de todos los distritos, necesito 28 listas. Ya. Y 28 por distintos tipos de miles. Sí, bueno, se pasó. Entonces, una de las cosas que está viendo en esta ley es que bajen esos números. Igual existan un número de firmas, pero en vez por candidato es 0,4% que se baje a 0,2, etcétera. Bueno, esa es una posibilidad importante. Y lo tercero es la posibilidad de los pactos, porque la ley actual no permite pactos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro grupo va a presentar candidatos, el otro grupo independiente va a presentar candidatos, y podéis tener cualquier cantidad de listas de independientes. ¿Me explico? Entonces, vamos a poder tener la posibilidad, no digo que lo vayamos a ejecutar, de hacer pactos. Y en una de esas, hacer una gran lista de independientes. Claro, si es que se puede dar. Y también está la discusión de cómo se va a publicitar, cómo se van a dar a conocer, la idea de quiénes son y qué es lo que Absolutamente. O sea, hay mucho todavía que resolver, pero por eso... Mucho paño que cortar. En menos de y eso hay que hacerlo lo antes posible para que tenga la claridad del votante. Sí. Rodrigo, ¿tú en forma personal te gustaría formar parte de la Asamblea? A mí me gustaría. Lo que sí es que en este proyecto de independientes no neutrales, nuestro propósito no es que uno u otro sea asambleísta. Lo que importa es que las ideas que tenemos y eso podemos discutir en otro momento, queden plasmadas en esa sean representadas. Y por tanto estamos armando un equipo de gente que es mucho más grande que, no sé, por la cantidad de asambleístas que podamos escoger, porque vamos a escoger asambleístas, y esos asambleístas, voy a poner de nuevo el caso de Benito Baranda, si Benito Baranda es asambleísta solo, no es mucha la aguja que va a poder mover dentro de esa asamblea. Claro, pero claro, si tiene que ser un bloque. Lista, escoge, no sé, 15, 20 asambleístas, y además existe un equipo en el exterior, digamos, que hace dos cosas. Uno, apoya a esos asambleístas para la discusión que se va a dar allí, ¿no es cierto? Porque se va a dar una discusión pues, de distintas cosas, de distintos términos. Tendremos algún día base, pero tendremos que ir negociando y conversando con los distintos grupos que se armen. Y lo segundo es tratar de representar a la ciudadanía. Entonces, estamos buscando métodos, ¿no es cierto?, que permitan hacer una pregunta relativamente rápida, porque estamos armando grupos territoriales en todo el país, para poder preguntar sobre ciertas materias, ¿no?, y poder recoger lo que precisamente decimos representar en la ciudadanía. Ahora, me da la digo, sensación... ¿Dónde se firmamos? Puede leer todo esto, ¿dónde no? firmamos? ¿Dónde tenemos que firmar? ¿Nos metemos a un sitio web? No, lo que pasa es que tenemos un sitio web que se llama Independientes Por, que es una X, por el apruebo, independientesporelapruebo.cl. Ahí está la carta, el llamado básico, y dice firmar aquí, ¿sí? Es un sitio web que es casi una portada nomás, porque lo estamos armando precisamente con este grupo que tiene armada comisiones de trabajo, ¿ya? Y tiene comisiones de contenido, comisiones de adhesión, comisiones de gobernanza, etcétera. Entonces estamos preparando toda esa información. Por el momento, este grupo por el momento está dedicado a dos cosas. Uno, a que se gane el apruebo y gane la asamblea constitucional. Eso es nuestro objetivo ahora. Y segundo, a producir todos estos cambios legales o de administrativos que permitan las firmas digitales de los candidatos y esta posibilidad de los pactos. Eso es lo que estamos dedicados ahora. Ocurrido eso y con la asamblea constitucional vamos a empezar a publicar contenidos, etcétera, pero se puede firmar en Independientes por la Prueba desde ya y el hashtag bueno, no neutrales. Perfecto. Me da la sensación, Rodrigo, que vamos a estar conversando mucho en los siguientes meses, así que estaremos en contacto. Queremos estar una comisión de asado nosotros. Sí, es que se puede. No, pero oye, de a 5 personas se puede. Si igual sí, sí, se puede. Se puede. Sí, bueno, si lo y toca más, toca más carne por nuca. Muy bien. Oye, muchas gracias. Y hablaremos en el futuro de todas maneras. Exactamente. Ya, gracias, chao. Rodrigo. Un abrazo. Chao. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Chao, igual. Rodrigo Jordán, presidente de la comunidad de organizaciones solidarias. Arroba comunidad org sol ese, para que lo busquen en Twitter o en donde quieran. Padre Sol. Una canción suena. Padre Sol. Igual vamos a la hippie, ¿no? ¡Oh, el lago! ¡Vamos, hermano! ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con una la viveza, no tiene el fresco, el que trata de burlar las leyes y al resto siempre está pendiente. Y este es un caso realmente increíble, una mujer que combina con su madre y su novio. Esto pasó en Ljubljana, en yo estuve ahí, en ¿cómo se llama? Eslovenia. ¿Ya? Julia Adlesi, de 21 años, se cortó una mano para cobrar el seguro que había tomado previamente, que resguardaba sus extremidades. Se cortó la mano. Dice que con una sierra, con una sierra se amputó deliberadamente su mano. ¿Para cobrar un seguro? Esto por un seguro que era de ella, se al tiro, eran sus buenos millones de euros, 5 millones de euros, una cosa así. ¿Y sabéis cómo los pillaron? De que la compañía de seguro empezó a investigar y vio búsquedas en internet del novio de seguros por mutilación justo unas semanas, dos semanas antes de tomar el seguro. Pero que tengo una idea. ¿Eso fue? Claro. Oye, entonces, no sé, pero tengo una idea. ¿Qué pasaría? No, pero es que es una, entonces, pero eso no te demuestra como un tipo desocupado, porque... No. Por lo menos se preocupó de estudiar el tema. Pero el tipo, claro, siempre quedan huellas. Entonces con esto en el juicio no pudieron, ¿cómo se llama? Decir, porque es muy raro buscar eso y después ejecutarlo, ¿no? Dice que la mano finalmente, ellos, y estuvo investigando también prótesis. Eso en las búsquedas encontraron que había buscado de prótesis. Sin embargo, la mano se la reimplantaron, ¿no? No perdió la mano. Sin embargo, ella dice que ya no la puede mover, que su vida está destruida y que necesita esa plata para vivir. Pero al contrario, va a ir presa 3 años y el novio puede también ir preso. Sin una mano preso. Ah, pero eran solo. Sí, bueno, cuando le digan recoge el jabón, no puedo recoger el jabón, claro. No tengo mano. Es que no puedo. No, qué pena. Oye, y esto es increíble. La OMS, tú decías de que comenta de que probablemente que venga la extinción, pero la OMS se ha. Extinción masiva. Sí, su instrucción ha sido siempre confusa, por aquí y por allá. ¿De nuevo? Esto también tiene que ver con salud. Ya, perfecto. Lo que pasa es que la OMS ahora desaconseja el saludo con codos o puños. Cuando alguien vaya ante otra persona, he visto que ahora la gente, los jugadores de fútbol, como que se pegan con un codo. Dice que no, que ese sistema tampoco funciona porque igual implica cercanía. La idea es que la gente esté a más distancia que un metro y medio. Entonces, por ejemplo, cuando alguien se acerca al otro y le dice, hello. Hola. Is it me you're looking for? Lo que hay que hacer, mira qué bonito. Mira, tú sabes que el saludo de mano, de tomar la mano, el origen de eso tiene que ver con tener la mano tomada para que no te ataque la otra persona. De ahí nació el tomar la mano. Es como, ya, aquí te tengo. O sea, todo tiene una razón. Y lo que está proponiendo la OMS es que la gente, para saludarse, se lleve la mano al pecho. Y se mire y se haga... ¿A dónde? En el pecho. En el pecho. En el caso tuyo, cualquiera de los dos. El pecho. Oh, Marcelo. En el pecho. Desubicado. Se produce un momento realmente tenso. Bueno, oye, bueno, ¿no les parece emocionante? Manucho, lo estoy leyendo acá. Yo lo encuentro me parece bonito. Parece mucho más emocionante la canción de Lionel Richie. Lionel. El otro era un pato yañe, de ese entorno. Pero eso cuando no te cae bien la persona. Es más. No. ¡Hola! ¡Hola! Puede ser honesto. ¿No? Claro. No, bueno, pero ¿cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje del pato yañe? ¡Hola! ¿Cómo estás? Hasta mis gónadas. Extraña, no sé. Claro, y en el caso de las mujeres será ovarios para ti, no sé. O sea, habrá algo, Marcelo, pero hay que estoy tratando hay que de sacarme la imagen de los pechos.

Todo lo que necesitas para ambientar tu hogar este 18 está en el especial Quincho de Easy. Encuentra una gran variedad de parrillas para todos los espacios y los mejores accesorios para sacar el parrillero que llevas dentro. Solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional, o sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprium. Queremos verte crecer. Seguimos innovando para darte nuevas experiencias. Nueva web Santander. Más rápida, más accesible e inclusiva. Y más moderna. Conócela ahora en santander.cl. Nueva web Santander. Tu nueva forma de navegar por el banco. Santander, tu banco. Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. ¡Aro, aro, aro, aro, Marcelo! 9 grados y 5 décimas aquí en la capital del reino, pues. Y es el salió? Momento perfecto. Para hablar de algo que es muy central a estas celebraciones del 18 de septiembre, que es la cueca. Ya hemos conversado con él otras veces, es profesor de cueca, es creador de Chile Cuequero, Héctor Arapio está en la línea. ¿Cómo está, Héctor? ¿Cómo está, Héctor? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Está muy muy triste por esto de que este año no va a haber fonda, todo va a ser más reducido. ¿Dónde andas zapateando? Sí, por un lado, entre comillas, vamos a poder descansar un poco más, y por otro se van a echar de menos este aguinaldo que se le hace a los a quienes trabajamos más en esta época. Claro, sí, pero de todas formas entiendo de que está haciendo clases de cueca como todo se hace ahora por internet, ¿es así o no? Sí, es así. Tomamos la decisión con mi señora, entre los dos estamos haciendo las clases desde abril, mayo, algo por ahí. Y como ya teníamos un canal de YouTube, más o menos manejábamos el tema en vivo, pero ahí capítulo a capítulo fuimos mejorando. ¿Y hay harta gente que se ha metido al curso? Sí, harta gente. Tenemos un promedio de 50, 100 personas por clase, va variando, y después las reproducciones llegan hasta 1.000, 1.500, 2.000. ¡Mira! Ah, fantástico, muy bien, ¿eh? Oiga, y sí. ¿Y ahora cómo lo hace? ¿Qué tiene que hacer uno para tener clase online? Nosotros estamos todos los jueves a las 9:30, ahí se contactan cualquiera de las vías de Chile Cuequero, por YouTube, por Facebook o por Instagram, y ahí aparecemos en ese horario. Mañana vamos a hacer como la última clase, resumen, así para dejarlos listos para que zapateen en casa. Oiga, bien, pero entonces es gratuito esto, ¿no es pagado? Sí, no, totalmente gratis. Pero que nosotros... Pero que pago, Héctor, se puede haber cobrado. Ahora todo se cobra. No, que es raro. Igual nosotros tenemos una posición de pseudo privilegio, así que... ¿Para qué? Así que, oiga, y para la gente que ya no tomó clases, pero le gustaría pegarse un pie de cueca ahora el... Cuéntenos en breve cómo se hace para hacer una buena cueca. ¿Cuáles son los pasos básicos para hacer, por lo menos, echarle la encachada? Ya, primero buscar una buena cueca, que no sea la consentida. Ahí otro día perfecto. Hablamos de por qué no es cueca. ¿Ya? Y una pareja o quien tenga ahí... ¿A mano? A mano, claro. Cualquier sexo, ¿no? No vamos a... No, ¿para qué empezar con esas cosas? ¿Para discriminar? No, ¿sí? No, ¿para qué? Y nada, pues jugar ahí, empezar a moverse y hacer un poquito el loco para soltar y sacar esos prejuicios que tenemos de que no bailo, de que... Ya, mira, ahí está la cueca, ahí está la cueca. En este momento, ¿esta cueca le gustó o no? Sí, está bueno. Una clase, ya. ¿Qué se hace aquí? Ya. tenemos dos opciones, podemos pasear o no podemos, o podemos no pasear, estar de frente, como escuchar el ritmo para saber cómo movernos ya un poquito. Y en toda esta parte introductoria, insisto, el paseo o no, con los con, y cuando comienza a cantar, me empezamos a hacer una redonda, una figura circular para cambiar de lado, y después esa S es vuelta, que se conoce, vuelta. Aquí ya, comienza. Ahí parte el bailoteo. El bailoteo, comenzamos con esta vuelta redonda. Ya, y se hace un 8. Y después una S, cada un 8, y vuelvo al mismo lugar. Inicialmente. Ya. Al mismo ya. lugar. Ahora seguimos con las medias lunas, que son como ir de un lado al otro. De frente Perfecto. Vamos como espejo. Perfecto. Y siempre mirando a la pareja, ¿no? Así hay una especie como mirando de a la de... pareja. Sí, mirando a la pareja. Estamos bailando. No hay nadie más. Y después, ahora viene la vuelta. Otra S. Cambiamos de lado y empezamos el escobillar. Es como limpiar el piso. Textualmente. Pasando una virutilla. Virutilla, ya. Para atrás. Moviendo el pañuelo. Y moviendo el pañuelo. Viene la vuelta de nuevo. Y aquí zapateamos. Yeah. Si estás en casa, zapatea fuerte. Si está en departamento, zapatea despacito por los vecinos. Más despacito. Claro. Y ahí viene la vuelta final y terminamos tomados del brazo. Mira, si las cuecas duran dos minutos no más, es un baile cortito. Dos minutos. Es muy cortito y cansador. Oiga, ¿habrá peligro de contagio de coronavirus en algún momento? En la vuelta, tal vez. No, porque se supone que todos viven en el mismo lugar, entonces el grupo familiar, el grupo cercano. No había problema. Si va a bailar con el vecino o con la vecina, ahí hay que tomar las precauciones. Claro, bailar en otra fonda, en el fondo. O sea, zapatear en otro fondo. Sí, zapatear en otra fonda, no. Ahí precauciones. ¿Nadie ha tratado de innovar en esto de que hacer cuecas de 5 minutos, 6 minutos? ¿O le han pegado capotera cuando salen con alguna idea así? ¿Bailar más rato? Hay cuecas más largas, de bandas, de algunas bandas, pero siempre está al lado de los papistas, los tradicionalistas, que dicen, no, eso no se hace, la cosa. Nosotros mismos nos dicen, ¿cómo se visten así para hacer las clases? ¿Por qué no usa falda ella? O póngase, no sé, mejor ropa. Estamos en cuarentena. La gente es muy opinante, todo el mundo tiene una opinión de todo, entonces es muy difícil. Sí. Ya, entonces, las instrucciones son elegir una buena cueca, una buena pareja y tener empeño, más que nada. Oye, Héctor. Tener empeño, sí. Cuéntame. ¿Y por qué la consentida sería una tonada? ¿No sería cueca? Sí, hay tres corrientes. Hay uno dicen que es tonada, acabo, es como otro ritmo. Algunos dicen que es una tonada y la particularidad de una cueca es que una letra uno la puede tomar y ponerla en cualquier melodía de otra cueca y la consentida no calza con eso. Ah, ya, porque tiene la misma métrica y la misma, claro, exactamente. Correcto. A lo mejor le pusieron esa a Lagos Weber, pues entonces no le achuntó el ritmo. No entendió. No, pero a Lagos Weber, buena personalidad, pero le faltó doblar las rodillas. No, está esa no tiene merecida. Ay, muy tieso. Hay que ir medio como si fuera caballo un poco. Puede ser, sí, como si fuera caballo. Yo doy el ejemplo como si te pusiera un saco de papa en los hombros, entonces va a tender a doblar las rodillas. A doblar un poquito las rodillas, perfecto. Muy bien, Héctor, muchas gracias por conversar con nosotros. Ojalá las clases sigan todo el año. Y el próximo el próximo 18 ya volvemos 18, a tener... Vamos a celebrar todos los 18, el próximo también. Perfecto Héctor, bien. Un abrazo, que estés bien. Chao, gracias. Abrazo, que estén bien, chao. Chao. Era Héctor Arapio, profesor de cueca, creador de Chile Cuequero, pues. Vamos con una. Claro, él decía de que habíamos conversado con él en otro 18, así que todos los 18 vamos a hablar con él. Eso. Sí, es la cábala. Mira, aquí llega la gente de Viña del Mar, de Sausalito, ¿eh? Ahí. Exactamente. Esas son fondas. Vamos. Girls are hip, I really dig those styles they wear. And the sun. agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, hoy día San tenemos de eso. San Cipriano. ¿Qué? Sí, dos nombres que de esos que se ponen como de moda de repente, ahora no están de moda, pero que te aseguro que alguna vez van a volver, Cornelio y Cipriano. Son como nombres de heladería, ¿no? Cipriano, así, Cornelio. ¿Quiere un Cornelio? Curioso. Bueno, el año 46 nace el cantante español Camilo VI y nace una leyenda, algo de... Mira, mí, ¿no? un grande. Y también un grande, una noticia dramática, terrible, la asesinada, a pesar de la música además, es asesinado en 1973 Víctor Jara, cantautor chileno. Claro, en el Estadio Chile, que ahora lleva su nombre, ¿no? El año 1987, 24 naciones firman en Canadá el protocolo de Montreal para evitar el deterioro de la capa de ozono. El equipo de Chile en ese momento se excusó de votar porque dijo que ellos con ozono no se meten. No. A pesar de que lo aprobaron en un primer momento, pero después no votaron. No. El año 2015 se registró un terremoto 8,4 en la región de Coquimbo. Sí, que en Santiago fue bastante fuerte, fue como grado 7, una cosa así. Fue fue terrible. Sí. Acá fue muy fuerte. Fuerte. Yo lo recuerdo, te juro que lo recuerdo. Es el último fuerte acá en Santiago. Sí, sí. 2015. Ese tipo, sí. 2015, no, era impresionante. 2010. Impresionante. No. Es que realmente impresionante. Es que lo recuerdo muy bien porque ese fue mi primer temblor pseudo terremoto sola en el piso 13. En el piso 13. Ah, y era como recuerdo, ver, Amanda. Era ver cómo las cosas caminaban por la casa solas. Oye, ¿en qué estaba en esa época, Carleta? ¿Estabas trabajando en...? En otra emisora. En otra emisora. Ah, el pasado. Mira. Andaba de conquistadora. Oye, espérate, pero ¿te hacían vestir mameluco blanco también? ¿Cómo? No, esa era la época de Marcelo. Pero eran los como echaba un laboratorio dental. Claro. Yo diría que me había equivocado una vez que fui a una reunión. Bueno, el año 53, un día también, este 16 de septiembre, nació Manuel Pellegrini, el hombre con el carisma, entrenador, jugador. Hoy por hoy en el Betis de España, que debutó con un triunfo la semana pasada, con Bravo al arco. Sí. Tengo miedo, Bravo. También está de cumpleaños Jaime Orpiz, ex senador. Y el mago norteamericano David Copperfield, otro mago, ¿ah? y después este señor Ignacio Urrutia, que era de la UDI, renunció y ahora está en el que se está formando. En formación Partido Republicano. No sé cómo se dirá. Bueno. Mark Anthony, para mover las caderas. ¿Ese ritmo si te sale más fácil, Carleta? ¿Y que vendía haciendo eso salsa? Salsa, claro. Sí, salsa. Sí, sí. Ahí te maneja. Sí. Ahí te maneja. Sí, sí. Aporto algo. ¿Quién le dijo el tallarín a la salsa de mi cuerpo quiere salsa? ¿Se acuerdas de esos chistes? Sí, eran buenos esos chistes. Eran buenos, sí. Pero dilo con más gracia, Marco. La taza. Mira, el plato a la taza. El chiste es súper bueno. Pero mira, lo pierde la oportunidad. Lo destruyó. El plato a la taza. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Hay que tener el poto caliente. ¡Ay, pero mira que la disfrutó! ¿Qué le dijo? ¡Qué lindo! Volver a octavo básico. ¿Qué le dijo? Una palta a otra palta. ¿Qué le dijo? ¡Jas, jas, jas, jas! ¿No era que falta de respeto? No, actualiza. Es el segundo. Ya tira uno. Es el segundo. Marcelo, ¿de esos? ¿Qué le dijo? Es que yo los míos son todos difíciles. Son todos ordinarios. El desafío del chiste eufemístico llega ahora. Espérate, pero... ¿Podrá superar la prueba? Veamos qué pasa en este desafío. Marcelo, con fe. Marcelo. ¿Qué le dijo un pelado a otro? queremos. Se ve mal. Se ve mal, se ve mal esto, señores. No va a poder superarlo. Tengo miedo, Marcelo. No, no se puede. ¡Pucha! Está de cumpleaños también la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Un saludo. Muy joven ella. Muy 82 joven. Años, ¿ah? ¿Eh? Y la periodista Fernanda Hansen también, 93, si mi matemática no me falla. Y este sí que es joven, Nick Jonas, de los Jonas Brothers. ¿Tú viviste la época de Jonas Brothers? No, ya estaba mayor. No soy tan joven. Sí, es verdad. Nick Jonas. Sí, de los Backstreet Boys. Ah, verdad. ¿Qué le dijo un cable a otro cable? ¿Qué le dijo? Cableate. ¿Qué le dijo la taza a la cuchara? ¡Ay, que la revolví! ¡Ay, pero por Dios que lo encuentro gracioso! Todo lo que tiene que ver con cosas de la mesa. Ah, pues Marcelo, ¿cómo no vas a cosas poder decir té? Un chiste? No me sé. Eso es puro chiste cochino. Sí, qué no, impresionante. Me siento. Bueno, aquí, no el sé. Alcalde de estación se está. El desafío del chiste eufemístico 2. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece un jabón a un orfelinato? No. Prueba no superada. Volvamos al tallarín con salsa. Era otro tipo de chiste, por Mercedes. ¿Qué le dijo el tenedor? Bueno, ok. A las 8 de la mañana, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, presenta sistema de monitoreo de aduana sanitaria basado en inteligencia artificial, implementado por la municipalidad, que permite detectar el comportamiento. Esto va en el terminal de buses. Hola, humano. No va a funcionar. El desafío del chiste eufemístico 3 regresa de la mano de Marcelo Comparini con su tercer chiste. Vamos, ahora sí que sí. Marcelo. Ya, ¿qué le dijo? Vamos, un globo a otro globo en el desierto. En el desierto, más encima. En el desierto, sí. Sed. ¿Qué? Sed. ¿Sed? No, un globo a otro globo en el desierto dice: cuidado con el cactus. ¿Cuál cactus? Oh, bien, superado. Excelente, desafío superado. Desafío superado. Y seguimos. A las 9, el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Monkeberg, junto al ministro Felipe Ward, representante de distintos credos, en el protocolo de realización de cultos religiosos en el tema paso a paso. Ojo con eso. Oye, a las 9:45, muy importante, el subsecretario de Energía, Francisco López, y el superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, encabezan una fiscalización a la venta de parrillas y entregan consejos para su uso seguro. Jamás, jamás ponga la mano sobre la parrilla. No se siente en la parrilla. No, pero mírate, te digo algo, les digo algo a ¿qué? Ambos. Igual es tema, porque resulta como ahora no hay fondas, sí, la gente no va a salir y va a hacer los asados en sus casas. Recordemos que hay mucha gente que vive en departamento. En muchos recintos no es recomendable usar parrilla. No. Es peligroso. O sea, no es llegar y comprar cualquier cosa. Hay lugares donde hay muchas restricciones para poder ocupar la parrilla. Así que fíjate, yo tendría. Ojo, apoyas. Apoyas. Muy sí. bien. A las 3 de la tarde, la sala del. A otra parrilla. Oh. No, era broma. No lo sé. La sala del Senado a las 3 de la tarde en sesión especial vota las indicaciones faltantes del proyecto de ley que busca regular la migración en Chile. A las 3 de la tarde. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué le dijo el carbón al fósforo? Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Mira, cómo van saliendo, ¿eh? Inventando ahora. ¿Qué le dijo la aceituna al tenedor? ¿Pinchamos? Mira. Pero la aceituna no se come con tenedor. Bueno, es que era un pincho. Y entonces era obvio el chiste. Por eso lo cambié por un tenedor. Pucha, yo me sabía varios. Y ahora los olvidé. Hagamos cucharita, era la otra. Bueno. Ah, no le gusta Nano porque eres rockero, por supuesto. A los rockeros no les gusta el humor. Ay, qué lindo. Bueno, sigamos entonces. Sí, estoy buscando. Mira, aquí me mandan uno por interno. A ver. ¿Qué le dijo una impresora a otra impresora? Cámbiame el túnel. Me dijo. No me subas al túnel. Oye, ¿esa hoja es tuya o impresión mía? Gracias. No voy a decir quién me lo mandó. No. Oye, mira qué bueno esto para que alguien que esté aburrido a las 6 de la tarde, la Cámara Minera de Chile hace un seminario internacional que mira cómo se llama. Se llama Coloquios con Escuelas de Minas, Geología, Metalurgia y Química. ¡Mira las minas! ¡Fascinante! Oye, pero qué largo. ¡Qué largo! Coloquios con ¿qué le dijo? Una mina a otra mina. Sabemos el remate nomás. Sabemos el remate, pero qué largo. ¿Qué le dijo aquí a qué? ¿Ahí? ¿Qué? Se las dejo, ¿eh? Hoy día juega Recoleta versus San Antonio Unido en segunda división en el Nicolás Chaguán. Y mira, juega Recoleta. La Católica con Gremio hoy día. Y también campeonato nacional, ¿eh? Campeonato nacional palestino con Iquique a las 12, Melipilla con Cobreloa a las 10, Santiago Morning con San Marcos a las 15. Eso es la primera vez, ¿no? Sí. Estadio Elías Figueroa. Figueroa Pradanos. Se equivoca de estadio. Y de segundo nombre. Bueno, hoy no queda mucho, ¿eh? De aquí. A ver. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Un Moai a otro Moai. Un homenaje a Rapa Nui. Por supuesto, dale nomás. ¿Qué le dijo un Moai a otro Moai? No. ¿Cuando sacaban una foto? No te Moai. Es no correcto. Sacaban la foto, no te Moai. No te Moai. Corto. No, es bueno. ¿Qué le dijo? Se veía venir un chiste. ¿Qué le dijo un hombre disfrazado de Moai a otro hombre disfrazado de Moai? Llorana. Llorana. Se miran y se dicen. No, se miran y se dicen. ¿Esa no es la Carla? No. Oh, ya. Wow. Ya. ¿En Anaquena? Pucha, yo me sabía tanto. Oh. Sí, pues sí, eso es lo. Ese es el problema, que uno se sabía. ¿No? Pero ahora bueno, tienes uno también. Sí, ¿eh? Vamos con el resultado de la encuesta, Marcelo, para evitar tamaño bochorno, ¿no? Bien, hoy día estábamos hablando. Mira qué mal le fue. Es que la cosa de la Constitución, la gente no lo toma bien, y los independientes no lo tampoco. Bueno, ¿cómo asegurar que los independientes puedan participar en una convención constituyente? El 7,2% dice que no hay gente independiente. El 11% dice que hay que vetar a los militantes y así se conseguiría. El 32% dice que está todo cocinado. Y el 48% dice que la clave es facilitar la inscripción de independientes. Que es más o menos lo que nos comentaba Rodrigo Jordán. Oye, hoy día me decía alguien por acá que podíamos hacer una encuesta sobre qué deja de la empanada. Porque la gente deja cosas de la empanada, ¿eh? La aceituna, cacho, la pasa, el cacho. Hay que ver. Y ahí mira, define su personalidad, ¿eh? Encuesta 18era. Encuesta, anota, el pino, Marcelo. Hay gente que deja el pino. Anota. Anota, Marcelo. Ay, mira este. ¿Qué le dijo un 100 pies a otro 100 pies? Oh. Qué bonitas piernas. Ay, te creí Imelda Marco con tantos zapatos. Puede ser más absurdo, ¿eh? ¿Qué le dijo un clavo a un tornillo? No, se da lo mismo, si sabéis que ya los chistes ya están cantados, ya para otro lado, sí, ya para otro lado. Vámonos, Tomás. Marcelo está buscando gente cochino. Sí. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es entregarle seguridad. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada. Un seguro que te permite ahorrar para el futuro de tus hijos y acceder a diferentes coberturas pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¿Te falta carbón para prender la parrilla? Tranqui, descarga la nueva app de Delivery Fácil, con Z, fácil, y pide lo que quieras de Totus. Es sin comisión, recibes en minutos y si pagas con tu CMR, el envío es gratis. Lo quieres fácil, lo tienes fácil. Oye, ¿qué le dijo Lionel Richie a un amigo que van a comprar 2 packs de cervezas? ¿Qué le dijo? Hello. No, para ponerse de acuerdo que es la Jay, dice, say tú, say yo, say me, say, say. ¿Qué le dijo un pez a otro pez? ¡Nada! ¡Nada! Mira. Y termina el programa de hoy. Con muy eso bien, arriba. Muchachos. Muy bien. Oye, googleen qué le dijo. Aquí dice que le dijo un árbol a otro árbol, que dijo un perro. Sale todo en Google. Ya. Mira, mañana, mañana volvemos con más. Preparados. Preparados. Guerra. ¿Qué le dijo una pila? Una pila, otra pila. ¡Estúpila! Ya nos vemos. Muy bien. Chao. Chao. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial, y su campaña La Seguridad Salva Vidas, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron, Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl.